Sura de las filas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. A Alá glorifican todos los que están en los cielos y en la tierra, y Él es el poderoso, el sabio. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Alá que digáis lo que no hacéis. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Es verdad que Alá ama a los que combaten en su camino en filas, como si fueran un sólido edificio. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Y cuando Moisés le dijo a su gente, gente mía, ¿por qué me perjudicáis si sabéis que yo soy el mensajero de Alá para vosotros? Y cuando se apartaron, Alá apartó sus corazones. Alá no guía a la gente descarriada. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y cuando dijo Jesús, hijo de María, hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá para vosotros, para confirmar la Torá que había antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Pero cuando fue a ellos con las pruebas evidentes, dijeron, esto es pura magia. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Pero ¿quién es más injusto que quien inventa mentiras sobre Alá, habiendo sido llamado al Islam? Alá no guía a la gente injusta. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Quieren apagar la luz con lo que sale de sus bocas, pero Alá siempre hace culminar su luz, por mucho que les pese a los incrédulos. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la verdadera práctica de adoración para hacerla prevalecer sobre todas las demás, por mucho que les pese a los asociadores. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Vosotros que creéis, ¿Queréis que os diga un negocio que os salvará de un doloroso castigo? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Que creáis en Alá y en su mensajero y que luchéis en el camino de Alá con vuestros bienes y personas. Eso es lo mejor para vosotros, si queréis saberlo. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Él os perdonará vuestras faltas y os hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos y en buenas estancias en los jardines de Edén. Y ese es el gran triunfo. Y otra ganancia que amáis. Una ayuda de Alá y una próxima victoria. Anuncia buenas nuevas a los creyentes. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Vosotros que creéis, sed auxiliares de Alá, tal y como dijo Jesús, el hijo de María, a los discípulos. ¿Quién me ayudará en favor de Alá? Y dijeron los discípulos: Nosotros somos los auxiliares de Alá. Hubo una parte de los hijos de Israel que creyó, pero otros descreyeron. Dimos apoyo a los que habían creído contra sus enemigos y fueron los vencedores.